Yo les ruego, mis amigos, no se ofendan si les pido que me dejen un momento solitario en la taberna. Voy a entrar en mi delirio y llorando se los digo, me avergüenza que se apiaden. Los que tratan de salvarme pensarán que soy cobarde, que no puedo liberarme de las garras del alcohol. Pero estando ya tomado, se aparece aquí a mi lado y me olvido de que ya me abandonó. Cuando tomo una botella, luego empiezo a hablar con ella y me sueño disfrutar de su amor. No llores, mi amigo, así son ellas. Yo les ruego, mis amigos, no se ofendan si les pido que me dejen un momento solitario. De mi pena. Si la miran algún día, le suplico que le digan que disfrute bien tranquila, porque ya la perdoné. Que en mis horas de agonía la llamaba todavía y este el último momento. Tristeza y sin odio para siempre me marché.